La ràdio del Clara. Te regalo una palabra. Hola, buenos días. Hoy os traemos al programa la letra E. Escueto o escueta. Breve, breve, conciso, sucinto. En mi imprenta en París publiqué el libro más breve que de que tenga memoria. Costaba de 8 páginas y aparte de la portada que llevaba por título un verso para una amiga, solamente tenía impresa una palabra en cada una de sus páginas. El total de la composición dice: escucha mi silencio con tu boca. Hice sin gran esfuerzo la traducción al francés y me pasé varios días imprimiendo el escueto poema. Manuel Alto Laguirre, El caballo griego, 1939-1959, impreso en 1986.